Silencio, que aquí tienen el papá de lo comercial. Linda y bella como una flor, dulce y tierna, si es el amor, dueña de mi vida. Te dedico esta canción porque eres mi inspiración, la que alegra mi día. Como quisiera mi corazón multiplicado por dos, pa' que sepan que por siempre yo voy a quererte y sinceramente. Es que tú eres lo más bonito para mí. Sinceramente yo quisiera vivir toda la vida.